Unos minutos nos superan las 12 del mediodía. Nosotros vamos a continuación a abrir en la mañana de Radio Brique de este lunes un espacio que nos va a acompañar prácticamente durante todo el verano. Se trata de un nuevo programa dedicado a la promoción de la salud, pues con cuestiones que pueden serle de interés a la ciudadanía y que normalmente no solemos abordar aquí en nuestro espacio dedicado a la salud. Cuestiones pues que a lo mejor tienen un especial interés durante este periodo estival, periodo veraniego, pero también otros asuntos que escapan a lo que los temas que se abordan diariamente en el ámbito de la salud y que pueden, afectar, ¿no?, a la ciudadanía también de un modo u otro. Un espacio que vamos a ofrecerles en este caso, en concreto a través de la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique en cooperación con el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. Precisamente en este sentido, nosotros vamos a informarles hoy sobre la voluntad vital anticipada. Vamos a hablar sobre este tema y lo vamos a hacer pues con un experto que tenemos aquí en el ámbito de la salud en la Sierra de Cádiz, con Enrique Sánchez, que es miembro del Comité de Ética Asistencial del Sistema Sanitario Público Andaluz y también coordinador del Servicio de Atención a la Ciudadanía en el Distrito Sierra de Cádiz. Enrique Sánchez, muy buenas tardes y bienvenido a Radio Brique. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, usted va a estrenar una serie de programas que van a abordar, cuestiones que dentro del ámbito sanitario normalmente no se suelen tratar tanto, ¿no? Normalmente las personas que cuando quieren oír hablar de salud, pues quieren centrarse en sus propias dolencias, ¿no? En cuestiones de este tipo. Y a lo mejor, pues lo que es la voluntad vital anticipada es un tema que no se suele tratar, pero que también tiene su interés y su importancia, ¿no? Y ese tipo de temas son los que vamos a abordar nosotros aquí durante esta serie de programas que da comienzo en el día de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de ello, ¿no?, de la voluntad vital anticipada, y lo vamos a hacer en primer lugar pues haciendo referencia a lo que es. También creo que se conoce como testamento vital. Y para hablar de lo que es esa declaración de voluntad vital anticipada hay que marcharse al pasado, ¿no?, y hablar de los antecedentes y el origen de la misma. Sí, mira, bueno, en primer lugar, buenas tardes y agradecer que yo sea el que abra esta serie de programas y que hayáis elegido el tema de la voluntad vital anticipada, que bien tienen ya un recorrido histórico en nuestra comunidad autónoma, pero que todavía quizás no haya calado lo suficiente en la ciudadanía, ¿no? Por eso quiero aprovechar y daros las gracias para dar a conocer lo que es la declaración de voluntades vitales anticipadas. En principio, antes de empezar, si acaso, con los antecedentes históricos, pues la voluntad vital anticipada, que como has comentado, recibe distintos nombres en en España, en unos sitios se llaman instrucciones previas, en otro testamento vital, pero todos tienen la misma finalidad, ¿no? La finalidad es que una persona pueda manifestar anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y tratamientos sanitarios, para que se cumplan en el momento en que esta persona no tenga capacidad para expresarse personalmente. Es decir, que su aplicación es exclusivamente cuando ya no estuviese esta persona consciente o con las suficientes facultades para decidir qué se debe de hacer con los últimos días o desde que ha perdido la conciencia hasta el final de su vida, ¿no? Si nos ponemos en antecedentes, el origen de las voluntades vitales anticipadas tiene lugar en los Estados Unidos en la década de los años 60, que se empieza a hablar de testamento vital o de voluntades vitales anticipadas para referirnos a ese instrumento que dejan escritas las instrucciones a seguir en el caso de que la persona no pueda expresarse por sí misma. Esto surge en el año 69 con el caso de Karen Killan, que dio lugar en el estado de California que se regulara por primera vez este derecho a dejar constancia de las preferencias sanitarias escritas, ¿no? Esta fue una chica que por ingestión de alcohol y barbitúrico, con 21 años, pues sufre un daño cerebral irreversible y que se mantiene con vida de forma artificial hasta el año 85. Y entonces se abrió un debate sobre el tema de la eutanasia. Claro. Y se plantean preguntas sobre cuestiones de la bioética y los derechos civiles. Después hubo otro caso, que fue el de Nancy Cruzan, que también una chica que a raíz de un accidente quedó en estado vegetativo y sufrió daños irreversibles y que tuvo la posibilidad de mantenerse con respiración natural, pero la alimentación no la podía hacer por sí misma, entonces ya sus padres a los 4 años están en esa situación, pedían que le retiraran el tubo de alimentación, pero los médicos que la trataban decían que como no hubiera una orden de un juez, no podían hacer la retirada del tubo de alimentación. Entonces todo esto generó un debate en Estados Unidos y ya se aprobó una ley en el año 91 donde se sistemáticamente ya se le pregunta a todos los pacientes si ellos tenían formulada la voluntad vital anticipada o no. En España, claro, esto una vez que se desarrolla en Estados Unidos empieza a transmitirse en países anglosajones hasta que llega en España, ¿no? En España la ley de sanidad ya recoge entre los derechos de los pacientes el derecho a elegir entre diferentes tratamientos y el derecho a rechazar otros tratamientos, pero es en el año 2000 con la entrada del convenio de Oviedo cuando ya se da el primer paso explícito para regular la voluntad vital anticipada en España, siendo Cataluña la primera comunidad autónoma que aprueba una ley de estas características. Progresivamente las demás comunidades autónomas van apuntándose a desarrollar una ley y ahora nos encontramos que todas las comunidades autónomas tienen desarrolladas unas instrucciones previas o un testamento de voluntad vital anticipada. ¿Y en nuestro caso en Andalucía? En Andalucía, pues ya la ley de salud de Andalucía reconoce el derecho a que las personas puedan respetar su libre decisión en la atención sanitaria y ya se crea una ley que regula la declaración de voluntad vital anticipada en el año 2003 y se crea el registro de voluntad vital anticipada, porque la declaración no es solamente manifestarla, sino que hay que registrarla personándose la persona en un punto de registro para dejar constancia en un registro informatizado, ¿no? En Andalucía empieza a funcionar en el año 2004 y en un principio solamente se habilitan las sedes del registro, son las delegaciones de salud. Con lo cual había un solo punto por provincia y eso generaba muchos problemas de accesibilidad. Imaginaros un ciudadano de la Sierra de Cádiz que quisiera hacer una voluntad vital anticipada, tenía que pedir cita en la delegación de Cádiz y desplazarse hasta Cádiz. Entonces, ya en el año 2004 se empieza a... posteriormente, en el año 2012 empieza a crearse nuevas sedes en distintos puntos. Se crea una sede en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, otra en el Hospital de Jerez, otra en Puerto Real y otra en Algeciras. ¿Pero qué pasaba con la sierra? Que seguíamos estando lejos de cualquier punto, el más cercano lo teníamos en Jerez o bien por la parte norte de la sierra en Ronda, ¿no? Entonces los responsables del registro a nivel andaluz pues valoraron la posibilidad de crear un punto en la Sierra de Cádiz. Ellos valoraron que como aquí teníamos consolidado ya desde muchos años, desde que esto era distrito Sierra de Cádiz, un punto de un servicio de atención ciudadana, de atención primaria bastante potente y tal, pues miraron las condiciones de accesibilidad, de equipamiento, de confidencialidad, de intimidad. Y en diciembre del 2014 se decide crear un punto del registro en el Centro de Salud de Villamartín para que los ciudadanos que quieran puedan venir a este punto, que con lo cual se garantizan ya desde entonces que haya un punto en Andalucía a menos de media hora de cualquier punto de residencia de un ciudadano andaluz, y ahora mismo nos encontramos que hay más de 50 sedes habilitadas en toda Andalucía, ¿no? Y en la Sierra de Cádiz, pues por lo menos hemos empezado con este punto de registro aquí en Villamartín, como ya digo, desde diciembre del 2014. Bueno, pues no ha explicado toda la trayectoria, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, desde que en la década de los 60 empezara a hablarse de estas situaciones que se pueden generar y las problemáticas que pueden causar, y bueno, pues esa demanda ciudadana, ¿no? En este aspecto en concreto, hasta la actualidad, hasta que incluso, bueno, pues se consiguió ese punto para poder registrarlo y tramitarlo en el entorno nuestro de la Sierra de Cádiz. Sí que nos llama mucho la atención, por ejemplo, pues las personas que se puedan hacer esa voluntad vital anticipada. Yo imagino que todo el mundo, ¿no?, que lo quiera, pero sí que es verdad que hay determinadas circunstancias en las que uno ni siquiera se plantea el poder encontrarse en situaciones de estas características que nos has descrito, ¿no?, y que dieron origen a la creación de esa normativa. Por lo que no sé si es complicado que una persona diga de motu propio, voy a hacerme la voluntad vital anticipada, voy a hacer ese testamento vital. Sí, vamos, la verdad es que esto requiere un poco la concienciación sí. de las personas, ¿no? Hay colectivos que sí lo tienen muy claro por los conflictos que se pueden generar en situaciones límites de la vida, como son casos de testigos de Jehová, con el tema de transfusiones de sangre, pero después otro grupo de personas que vienen son familiares de enfermos que tienen o han tenido, han pasado por esos episodios de enfermedades de tipo cáncer, de terminales, esclerosis múltiple, donde han visto el sufrimiento y las situaciones, sobre todo de tomar la decisión de si se hacía una actuación u otra, y ellos son los que acuden a nuestro registro para dejar constancia por escrito de lo que quiere que se hagan con ellos una vez llegado ese momento en que ellos no pudieran, en que se vieran en esa situación de que no pudieran tomar una decisión por sí mismos. Lo que sí que podríamos aclarar antes de entrar en, dónde realizarla, el proceso y todo esto que va a ser muy interesante, pero también podríamos aclarar, por ejemplo, en el caso de una persona que no tenga esa voluntad vital anticipada, cuando un médico tiene que actuar en una situación de estas características, ¿qué es lo que hace? Y si tiene esa voluntad vital anticipada, ¿qué es lo que hace? La diferencia entre una persona que lo tenga y que no lo tenga. Claro, las voluntades vitales anticipadas, si las tiene hechas, hay que respetar lo que haya dicho el paciente en todo momento, independientemente de lo que la familia diga en esa situación en la que ya el paciente no pueda decidir nada, ¿no? Hay que respetarla por encima de todo, pero siempre dentro de los márgenes legales. Es decir, si un paciente ha dicho, yo lo que quiero es que me practiquen una eutanasia, sabemos que la eutanasia hoy en día no está aprobada en España y no se va a realizar, ¿no? Ahí va yo. Eso es. Todas las personas tienen siempre su libertad para expresar sus deseos que le parezcan convenientes, pero el personal sanitario nunca va a realizar actuaciones que sean contrarias a la ley. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y que no estén clínicamente indicadas. Si la persona no tiene hechas voluntades vitales anticipadas, pues los médicos actuarán conforme a su actuación que ellos tengan que hacer, y si tienen que hacer una toma de decisiones le tendrán que preguntar a los familiares más directos, pero en este caso van a ser los familiares los que van a decidir y no la persona, porque ya la persona no puede manifestar nada porque está o en coma o en una situación, por ejemplo, un enfermo de Alzheimer, no se le puede preguntar porque sus condiciones mentales tampoco le pueden tomar una decisión sobre su estado de salud, ¿no? Y lo que me comentaba, que si cualquier persona, por supuesto esto está abierto a todas las personas, los únicos requisitos que sean personas mayores de edad, menores de edad que estén emancipados y aquellas que estén incapacitadas judicialmente también pueden hacerlo, siempre y cuando la sentencia de incapacitación no se lo impida y estén en una situación de capacidad en el momento de que formalicen la declaración, ¿no? Bueno, y una duda que me surge, por ejemplo, si una persona tiene su voluntad vital anticipada aquí en Andalucía, pero por circunstancias de la vida enferma o tiene que ser tratado en hospital de otra comunidad. ¿Qué ocurre? Sí. ¿Se respeta lo que tiene de aquí? Sí. Mira, nosotros cuando hacemos una inscripción en el registro de una persona, lo hacemos en el registro de voluntades vitales anticipadas de Andalucía. E inmediatamente una copia de esa voluntad vital se registra en el registro nacional que depende del Ministerio de Sanidad, que se encuentra en Madrid. Y allí, a ese registro nacional, van todas las declaraciones de voluntades vitales anticipadas que se hacen en cualquier comunidad autónoma de España, ¿no? Por ejemplo, la de Cataluña va allí al registro nacional también, la de Valencia también, la de Extremadura también, ¿no? Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene un accidente de tráfico en Valencia, entra en coma y se sabe... lo que sí, porque nosotros aquí en Andalucía, lo bueno que tenemos es que una vez que hacemos la declaración de voluntad vital anticipada, consta en su historia clínica, en el historial clínico que tiene cualquier médico en un centro de salud, en la aplicación Diraya, aparece que tiene voluntad vital anticipada hecha. Si le pasa en Valencia, como no tienen esa aplicación informática, pues no lo pueden saber. Entonces, bueno, que cuando alguien tiene la voluntad vital anticipada hecha y sale fuera de Andalucía, pues bueno, que los familiares o alguien conozca que la tiene hecha para que el médico que lo vaya a tratar en Valencia, por ejemplo, sepa que tiene que hacer la consulta al registro nacional, ¿no? Lo que sí, no, esto es en el ámbito nacional. Si salimos a viajar fuera de España y nos pasa algo, por ejemplo, en Francia o en Alemania, ahí no tenemos posibilidad de consultar el registro porque estamos fuera de la nación, ¿no? Entonces sí es bueno que si el paciente piensa de que le pudiera pasar algo y tiene interés que se respete su voluntad vital anticipada, que se lleve una copia de su declaración de voluntad vital anticipada para que sobre el papel se pueda leer, ¿no? Eso en el caso de que saliera al extranjero, ¿no? Que vamos, no vamos a pensar en esto. Esto seguro se va un poco desagradable de hablar, ¿no? Es decir, uno va a salir fuera pues, pensando que va de vacaciones y no va a ir pensando que le va a pasar algo en que vaya a quedar una situación de coma irreversible y tal, ¿no? Pero que sigue muy consciente del tema y quiere que se respete su voluntad, la única fórmula, si se hace fuera de España, es llevar una copia de su declaración de voluntad vital anticipada. Claro. Bueno, y vamos a hablar de todo ese trámite, ¿no? Que hay que rellenar, lo que hay que hacer para poder, llevar a cabo lo que es la voluntad vital anticipada. Afortunadamente, pues nos tenemos que dirigir a Villamartín, ¿no? Al Centro de Salud de Villamartín, lo decía. Lo primero que, esto es un procedimiento administrativo, es como el que va a hacer un testamento en la notaría, ¿no? Pues hay que dejarlo registrado. Nosotros para inscribirlo, lo que tenemos que hacer, el usuario que esté interesado, es que pide una cita a Salud Responde, al teléfono 902-50-50-60, ¿no? Que es el teléfono donde se piden la cita previa y tal, y indica que quiere una cita para realizar su inscripción en el registro de voluntad vital anticipada. Le darán la primera cita disponible que haya. Nosotros ahora mismo tenemos dos huecos a la semana, que lo hacemos los viernes, un hueco de 11 a 12 y otro de 12 a 1, si tenemos dos horas a la semana, porque la verdad, ya te digo, vamos en función un poco de la demanda, ¿no? No estamos teniendo tampoco más demanda y por tanto no tenemos más ampliación del registro, porque aparte nos tenemos que dedicar también a otras cosas, ¿no? Y también pueden solicitar la cita a través de internet del portal de salud de la Junta de Andalucía. Una vez que le asignan el día y la hora que tiene que acudir al registro de Villamartín, pues vienen con su declaración de voluntad vital anticipada, que la pueden recoger en cualquier centro de salud, pero es mucho más cómodo descargarla de la página del portal de salud de la Junta de Andalucía. Lo que es el documento de declaración de voluntad vital anticipada tiene cuatro anexos. El anexo 1, que es como si fuera una instancia administrativa, ¿no? Donde pone que yo, fulanito de tal, quiero realizar una inscripción en el registro, es decir, como cualquier instancia administrativa cuando nos dirigimos a un registro, donde pongo mis datos exclusivamente administrativos, ¿no? Eso es, a costa de una hoja solo, ¿no? Después tiene el anexo 2, que es la declaración de voluntad vital anticipada propiamente dicha. Y aquí es donde el usuario o la persona expresa sus deseos y preferencias. Este consta de 6 apartados, no es obligatorio rellenarlos todos, se pueden dejar apartados en blanco. Y aquí, en los 6 apartados, voy a explicar un poquito en lo que consiste cada uno, porque yo creo que eso sí tiene interés para la población. En el primero recoge los valores de la persona que desea que se tengan en cuenta al tomar decisiones sanitarias sobre su persona. Es decir, son valores que desearía que tuvieran en cuenta a la hora de decidir posibles tratamientos o cuidados sanitarios. No sé, por ejemplo, se me ocurre, pues yo prefiero que me alimenten sin necesidad de medidas artificiales. Yo valoro mucho vivir sin necesidad de estar conectado permanentemente a una máquina de soporte vital. O yo valoro mucho que me traten en mi domicilio durante los últimos días de mi vida antes que estar en un hospital hasta el final de la vida, ¿no? Es decir, un poco qué valores, porque eso facilita mucho el entender después las situaciones clínicas generales y específicas en las que quiero que se aplique mi voluntad vital, ¿no? Siempre siempre como decía, que es no incumpla la ley vigente, ¿no? Efectivamente, siempre dentro del marco legal. Una persona es libre de manifestar lo que quiera en su declaración de voluntad vital anticipada, pero si pone, porque a mí es verdad que me han llegado personas y me han dicho, yo que me pongan una inyección en la vena y que me vaya para el otro sitio rápido, ¿no? Y le digo, pero eso no lo permite la ley. Y dice, no, usted lo pone ahí porque a lo mejor dentro de 3 años esto cambia. También, ¿verdad? Y le digo, vale, pues, claro, es verdad, pues a lo mejor dentro de 3 años cambia. Y le digo, esto si mañana le pasa a usted algo, esto no se va a cumplir. No, yo soy consciente. Entonces le informamos de que eso, porque el médico no puede saltarse la legalidad para atender las demandas del paciente, pero es verdad que a lo mejor dentro de 3 años estamos en una situación de legalidad y él lo manifestó en su día y no tiene que hacer ya ningún cambio de la voluntad vital, que después, si acaso, te comento un poco la efectividad y los cambios que se pueden hacer, ¿no? Eso, en primer lugar, no el tema de los valores. Después, en segundo lugar, en este apartado vienen las situaciones clínicas generales y específicas en las que la persona quiere que se aplique su voluntad vital anticipada, ¿no? Y ahí es conveniente recordar que la declaración solo se va a aplicar en situaciones graves e irreversibles, donde las expectativas de recuperación son inexistentes, como sería un daño cerebral severo o irreversible, por ejemplo, una persona que le ha dado un accidente vascular, una trombosis, ¿no? Una embolia, y se queda ya en un coma irreversible, un estado vegetativo permanente, o que tiene un Alzheimer avanzado y ya no tiene ninguna capacidad de decisión, o está en una situación de agonía. Es decir, siempre que haya posibilidad de recuperación, los médicos van a actuar para recuperar al paciente. Claro. Esto se va a practicar solamente cuando se dice, ya hemos estado en una situación de que no hay estamos en la certeza de que no hay ninguna capacidad de reversibilidad, ¿no? Después, que el tercer apartado de los 6 estos que te comentaba, se especifican las actuaciones sanitarias concretas donde el paciente dice, yo consiento, yo lo rechazo o no me pronuncio, ¿no? En ningún caso el rechazo a determinadas medidas va a disminuir la calidad de la atención que se va a prestar a la persona, por supuesto, pero dice, yo por ejemplo rechazo a que me abran un agujerito en mi tripa para darme la alimentación, ¿no? Pero eso no quiere decir que va a disminuir la calidad de la atención que se le presta, ¿no? En cuarto lugar viene una parte que es muy interesante, porque allí se habla de la donación de órganos y tejidos, ¿no? Ya sabemos que la donación de órganos y tejidos es un acto de generosidad de las personas enfermas y que muchas personas dependen de solidaridad de otras para poder sobrevivir, ¿no? Y entonces, hay gente que quiere donar órganos y es una forma también de decir, yo lo he dejado escrito porque ¿cuántas veces se manifiesta a un familiar de que yo quiero donar, pero cuando yo ya no puedo decidir y en mi familiar le entran al familiar en las dudas de si quería, no quería, a mí me da yo no sé qué, tener que tomar la decisión, pues yo no lo haría? Así que sería bueno que toda persona que esté convencida de que quiere hacer una donación de órganos y tejidos, que tuviera hecha una voluntad vital anticipada, porque aunque el familiar diga, a mi familiar no se le quita el hígado, si esta persona dijo que quería donar todos sus órganos, se le va a hacer la extracción del órgano, ¿no? Sí. También se puede dejar aquí en este apartado constancia de que quiera donar el cuerpo a la ciencia, ¿no? Para fines de investigación. También es bueno que sepan que si donan el cuerpo a la ciencia, no pueden ser donantes de órganos y tejidos. Es incompatible una cosa con la otra, ¿no? Después, en el quinto punto, se recogen unas consideraciones y preferencias que deseen establecer los pacientes. Por ejemplo, aquí se recogen muchas veces las preferencias respecto a la asistencia religiosa, ¿no?, que se desean recibir. Ya, de hecho, algunas organizaciones, como Testigos de Jehová o como la propia Iglesia Católica, tienen un documentito hecho con las recomendaciones para las personas, porque esto muchas veces los creyentes también llegan a un momento en que dicen, esto es legal, no es legal y tal. La Iglesia Católica tiene hecho un documento con lo que deben de poner, por ejemplo, en este caso, los católicos en la voluntad vital anticipada para que queden en ese aspecto totalmente tranquilo, ¿no? Pero ¿a qué tipo de aspectos te refieres por aclarar? Sí, un poco, por ejemplo, en el tema de el católico, pues te puede decir, pues yo hago lo que dice mi religión en concreto en este aspecto y yo no me voy a someter a otro tipo, o con los testigos de Jehová quizás quede más claro. Sí, eso te iba a decir. En el tema de que yo no quiero que se me transfunda sangre y solamente dejo la posibilidad abierta a determinados tipos de circunstancias. Y lo deja muy clarito, muy clarito, ¿no? En ese sentido, quizá con el de los testigos de Jehová sea más claro, ¿no? Sí. Y en el sexto punto, ahí lo que se permite es designar a un representante. Cuando nosotros queremos hacer una voluntad vital anticipada, hay aspectos a lo mejor que no tenemos claro qué es lo que a día de hoy, qué es lo que queremos hacer cuando nos veamos en esta situación, que a lo mejor pasan 20, 30 años o tal, ¿no? Entonces, pues yo quiero que sea una persona a la que yo elijo, que sea mi representante para tomar la decisión. Y no hace falta que sea ni tu familiar más directo ni nada, sino que puede ser cualquier persona, generalmente pues es tu familiar, pero puede ser un amigo de confianza o la persona que, por los motivos que sea, quiera que sea la que tome la decisión en el momento en que tú no puedas tomarla, ¿no? Puedes elegir a ese representante y se puede elegir también a un sustituto de este representante por si en el momento dado al primer representante no se le localiza o no se encuentra, porque tengamos a otra persona ahí para que tome la decisión. Uh-huh. Esto no es obligatorio, vamos, el tema de nombrar a los representantes no es obligatorio, pero que se sepa que cabe esa posibilidad, ¿no? Sí. Sí, porque también, por ejemplo, por una duda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que el representante en ese momento, ¿no?, esa situación, quiere una cosa que vaya contraria a lo que es la voluntad vital anticipada que ha firmado el paciente, no se va a respetar, se respeta lo que viene recogido la voluntad. Por eso te decías tú que no es obligatorio, ¿no? Claro, no es obligatorio, se respeta siempre que esté dentro de la normativa legal vigente en ese momento, ¿no? Después, cuando te puedes descargar los documentos estos para rellenarla a través del portal, también hay una guía que ayuda a las personas a realizar la voluntad vital anticipada. Es una guía que está así como, o tiene un aspecto de cómic, y la verdad que explica muy bien todo esto que yo estoy contando, sí. Así un poco, claro, no es lo mismo leerlo detenidamente que explicarlo en poco tiempo, ¿no? Entonces, esta guía se la pueden descargar por internet o visualizarla a través de internet, que tiene unas 40 páginas, y además viene una serie de glosarios de términos, porque, por ejemplo, hay gente que cuando yo, por ejemplo, digo una medida de soporte vital, y dice, bueno, ¿esto qué quiere decir? Claro. Una medida de soporte vital, ¿no? Pues ahí te pregunta qué es esto, que es un valor vital, que es una sedación paliativa, porque a lo mejor cuando ellos se descarguen el documento le preguntan, ¿usted quiere sedación paliativa? Sí, no me pronuncio. Bueno, ¿qué es la sedación paliativa, no? Pues ahí le explica que consiste en la administración de fármaco para reducir la conciencia cuando los pacientes están en situaciones terminales, para aliviar los síntomas del dolor, ¿no? O cuando haya que pueda cortar el tiempo de vida, y que es importante que lo conozcan, ¿no? Pues entonces un poco les describe qué es lo que son los distintos conceptos o que se recogen en la voluntad vital anticipada, ¿no? Porque a lo mejor también le hablan de ventilación mecánica. Bueno, ¿y eso qué es? Pues la ventilación mecánica es lo de la respiración artificial, ¿no? O la depuración extrarrenal, ¿no?, que es lo de la diálisis, ¿no? Es decir, un poco con palabras y con dibujos, porque vienen unos dibujitos, así como digo, en plan de cómic, donde se visualiza bastante bien en qué consisten los conceptos que hay escritos, pues pueden resultar un poco muy teóricos y desconocidos para muchos pacientes, ¿no? ¿Tarda mucho en tramitarse el proceso? No, el proceso desde que pide cita, para nosotros, por ejemplo, ahora tenemos hueco ya para este viernes, es decir, que si alguien llamara hoy a Salud Responde, le podrían dar cita para este viernes, y una vez que acuden al registro, nosotros reservamos para cada paciente una hora, porque la primera parte, pues después de presentarnos y entablar un diálogo con el paciente, pues resolvemos las dudas que él nos manifieste, porque muchas veces nos dicen, pues yo esto no lo tengo claro, pues yo esto no lo he entendido bien, pues entonces, vamos, yo soy médico de familia y le explico también un poco más en lo que consisten estas actuaciones que se pueden llevar a cabo y con las dudas que tengan, ¿no? Y después en registrarla, pues una vez que están clarificados los conceptos, como hay que escanear todos los documentos, es Es más, el proceso informático que lleva, que muchas veces el escáner es lento, que se cuelga, como vamos conectados telemáticamente al registro de Andalucía y después al nacional, pues los tiempos de respuesta que tardan un poquito. Entonces, con una hora tenemos más, si todo va medianamente bien, tenemos tiempo más que suficiente. Claro. Y desde ese momento ya queda registrada la voluntad vital anticipada. Es decir, que cuando yo le doy al botón y mando la declaración de voluntad vital anticipada al registro de Andalucía, ya queda inscrita y automáticamente se lanza al nacional. Entonces, desde el momento en que sale con la puerta, se lleva un certificado diciendo que el número de inscripción en el registro y ya tiene valor desde ese momento. Uh-huh. Yo tengo registrada. Dime. Sí, una cosa importante también es que el usuario en cualquier momento puede revocar la declaración. Vamos, eso te iba a preguntar. Que llega a lo mejor a su casa y dice, yo me estoy arrepintiendo de lo que he dicho, yo no tenía que haber dicho nada de esto, yo tal. Pues nada, el mismo procedimiento, llama a salud, responde, para el viernes siguiente le damos una cita, viene aquí y le revocamos su declaración. Uh-huh. O bien que la quiere modificar, porque claro, han pasado 2 años y ha pensado otra cosa de lo que había manifestado en su declaración de voluntad vital anticipada. Pues el mismo procedimiento, pide una cita con nosotros y nosotros revocamos la que tenía y modificamos los cambios que quiera que se produzcan y son efectivos desde el mismo momento en que hacemos el cambio, ¿no? Uh-huh. Y otra consulta, ¿no?, con respecto a la voluntad vital anticipada. Si yo soy donante de órgano y estoy registrada ya como donante de órgano, y esto se recoge o no se recoge en la voluntad vital anticipada, en definitiva, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Lo que se tiene en cuenta es lo que está recogido en la voluntad vital anticipada por encima, porque lo de el registro de donante de órganos es un registro que no existe como tal, ese registro, sino que generalmente la gente lo que porta es una tarjetita con su nombre y lo manifiesta a los familiares. Pero como, claro, llegado el momento, esta persona no va a poder tener capacidad de decisión, pues alguien le puede cambiar su opinión. Entonces, entre tener la tarjeta y tener dicho que sí o no en la declaración de voluntad vital anticipada, lo que prevalece por encima de todo es lo que esté recogido en la voluntad vital anticipada. Que además es más formal, porque se va a cumplir lo que el paciente deseó en su día y se va a saber, ¿no? Claro, y está registrado en un sitio con su nombre y apellido y su firma. Y entonces es importante que si, por eso decía antes, no en el apartado este donde se recogía lo de donación de órganos, que si alguien está muy concienciado de que va a ser donante de órganos, es muy interesante. Vamos, aquí ha habido gente que han llegado solamente y dice, yo de lo demás no me pronuncio. Claro. Yo solamente que quiero que quede constancia es que quiero ser donante de órganos. Y que esto quede constancia ahí por escrito. Después, respecto a sedación paliativa, si me tienen que poner un tubo y tal, no me pronuncio. Y punto. Y no se pronuncia. Pero quiere quedar muy claro lo de la donación de órganos, porque a lo mejor cuando ha estado con sus familiares o cuando ha estado con tal, le ha dicho, yo quiero ser donante de órganos. Y a lo mejor un familiar le ha dicho, pues yo no sé lo que haría, esto y lo otro. Y entonces tienen esa inseguridad de que, llegado el momento, alguien vaya a decidir lo contrario a lo que sean sus deseos y prefieren dejarlo o por escrito en el registro de voluntad vital anticipada. Claro, porque también suelen ser momentos de confusión, de dolor, en los que está para recordar si tenía tarjeta de donante de órgano o no, en fin, son muchas cosas. Sí, un poco, ¿no? Además, hombre, es un acto de generosidad muy importante y sabemos que una vez que ya hay muerte cerebral, ya no hay ninguna posibilidad de recuperación y puede salvar la vida a otras muchas personas. Pero también entiendo que la toma de decisión, sobre todo estamos hablando de, porque cuando se aprovechan los órganos es cuando las muertes son inesperadas, de forma súbita generalmente, y tomar una decisión en pocos minutos pues cuesta, ¿no? Entonces eso, el tener hecha la voluntad vital anticipada también le da una relajación a los familiares de decir, pues si esa era su voluntad, si él quería esto, porque se va a respetar esto y punto, ¿no? Y entonces se quitan esa responsabilidad o ese de tener que decir, tomé la decisión o no tomé la decisión por él, la acertada o no, pues mira, se ha cumplido la voluntad suya y es lo mejor que se ha podido hacer, ¿no? Y bueno, a no ser que yo guarde ese documento, ¿no?, esa copia que imagino que se llevará, ¿no?, una especie de certificado de lo que es la voluntad vital anticipada. Sí. Y se lo enseñe a mis familiares y demás, ellos no tienen ninguna manera de poder acceder a lo que es mi testamento vital, ¿no? que no tienen, los familiares nunca tienen derecho, nunca tienen acceso a la voluntad vital anticipada de un paciente. Incluso una vez fallecido, solamente el médico que lo está tratando, el único que puede acceder a ella. Así que la gente también puede estar tranquila de que si ha puesto algo ahí que no lo quieran saber sus familiares, que tengan la tranquilidad que una vez fallecido tampoco nadie puede acceder a lo que es la voluntad vital anticipada. Y me comentabas algo que también es que no sé, se me ha ido un poco. Sí, estamos hablando un poco de las circunstancias que se puedan dar, que son muchas en realidad, ¿no? Es bastante complicado abarcarlo todo, porque estamos hablando de lo que es el procedimiento administrativo que se tiene que llevar a cabo para realizar la voluntad vital anticipada, pero también al mismo tiempo todas las circunstancias que se puedan generar y las dudas que pueda haber, ¿no?, al respecto. Sí, y bueno, sí, ahora recuerdo, ¿no? Es que antes cuando estaba comentando, puedo contarte, no te callas. La persona, lo que se lleva de una vez que viene al punto del registro, lo que se lleva es un certificado donde pone que fulanito de tal, el día tal, ha inscrito su declaración en el registro andaluz con número tal, y a su vez queda escrita en el registro de nacional con el número tal. Son dos numeraciones distintas, una para Andalucía y otra para el registro nacional, que va con una numeración mucho más mayor que la de Andalucía. Y es lo que se lleva de aquí, porque eso queda todo registrado telemáticamente, es lo que se lleva, son los mismos papeles que trae, porque nosotros esos papeles no los necesitamos para nada, nosotros los registramos en la aplicación y él se lleva esa declaración, es decir, que él se lleva lo que traía. Así que si no se ha hecho ninguna modificación en el momento que nosotros la estamos registrando, pues en eso mismo queda. Después, los usuarios, a través del portal de Clic Salud, pueden acceder a conocer su voluntad vital anticipada también. Lo que ellos dijeron lo pueden consultar pasando unos filtros o a través de certificado digital o a través de su nombre, DNI, número de tarjeta sanitaria. Pueden acceder a conocer lo que ellos pusieron en cualquier momento. Acceden a lo que es el registro, pero solamente el interesado no puede acceder. Hombre, si él le da los datos a alguien, puede entrar alguien, pero hay una serie de controles para que sea esa persona la que tenga el acceso al registro. Así que los papeles que se lleva son los que trae, ¿no? Y una consulta ya, un poco su opinión particular, ¿no? Además, en este caso, como miembro del Comité de Ética Asistencial del Sistema Sanitario Público Andaluz, ¿deberíamos de tener todos la voluntad vital anticipada hecha? La voluntad vital anticipada, pues, nos evita, efectivamente, conflictos éticos. Los conflictos éticos muchas veces surgen por estos motivos, ¿no? Por ejemplo, caso de un niño menor que sus padres son testigos de Jehová y que hay que hacerle una intervención de urgencia donde hay que transfundirle sangre y se plantea ahí de que los padres toman la decisión por el hijo y tal. Es decir, entramos en unas situaciones de conflictos éticos que si hubiera hecho una voluntad vital anticipada, pues nos sacaría de muchas dudas, ¿no? De todas formas, ya que ha sacado, como soy miembro también del Comité de Ética Asistencial del Área Sanitaria Norte de Cádiz, os explico un poquito en qué consiste este Comité de Ética Asistencial, ¿no? El Comité de Ética Asistencial es un órgano colegiado que de deliberación, ¿no?, donde asesoramos o bien a pacientes que nos hagan alguna consulta, bien a profesionales de la salud, que son los que pueden más frecuentemente hacer nuestras consultas, o bien a los equipos directivos de los centros ante alguna duda o conflicto ético que se presenten, para pedirnos lo que es asesoramiento, ¿no? Nosotros somos un equipo multidisciplinar, con profesionales de los distintos centros sanitarios que conforman el área sanitaria, por ejemplo, profesionales de la Sierra de Cádiz, profesionales de la zona de Jerez Costa Noroeste, profesionales del Hospital de Jerez, del Hospital Virgen de las Montañas de Villamartín, del Virgen del Camino de San Lucas, del Hospital Juan Grande y de la Clínica Jerez, Puerta Sur, creo que se llama. Y en ese equipo multidisciplinar también hay un ciudadano que es un miembro lego, es un ciudadano, donde también esta persona aporta su opinión como ciudadano. Es decir, bueno, aquí os reunís nada más que profesionales, pero no, hay la participación también de un ciudadano, ¿no? Este comité, pues nosotros le garantizamos a todo el que nos haga una consulta la confidencialidad tanto en el acceso y el secreto de las deliberaciones que hagamos, se va renovando cada 4 años y nos reunimos, si no hay un tema extraordinario, de forma ordinaria, cada 2 meses en el Hospital de Jerez, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que cuando tanto un profesional o un centro directivo o un usuario, que esto es lo menos frecuente, nos hacen una consulta de algún conflicto ético relacionado con la asistencia sanitaria, pues nosotros le proponemos recomendaciones, orientaciones, si emitimos un informe del caso, si vemos que es un conflicto ético, porque a veces incluso valoramos y lo que nos están planteando es otro tema, un tema organizativo que es una decisión directiva, ¿no? Pero cuando hay un conflicto ético, que lo valoramos en el comité, nosotros emitimos un informe que no es vinculante, ¿no? Sino que es como una especie de informe asesor, ¿no? Y después el profesional que no haga la consulta puede hacerle caso o no hacerle caso, está en su total libertad, ¿no? Nosotros también dentro del comité pues favorecemos un poco la formación de bioética en los centros sanitarios, ¿no? Y como te decía, no es competencia del comité promover actuaciones jurídicas ni realizar juicios sobre la ética profesional de los distintos profesionales que conforman el área, ¿no? Y ya le digo, pueden tener acceso tanto profesionales como pacientes o personas usuarias y directivos de los centros sanitarios. Y se tiene acceso a través de un formulario que hay en los centros sanitarios. También se puede descargar de la página web del área sanitaria. Hay un formulario tanto para personas como otro para profesionales. Eso nos lo dirigen a la secretaría del comité. Si el tema no es urgente, en la próxima reunión ordinaria, pues planteamos el caso. Generalmente, como suelen ser profesionales los que no hacen las consultas, invitamos al profesional a que explique el caso con más detalle, porque a lo mejor por escrito hay aspectos que no sé, que se obvian, que se omiten o que el profesional los da por sabido, pero a los miembros del comité que no conocemos el caso nos interesa muchas veces hacerle preguntas, entrar más en profundidad en el tema, ¿no? Entonces lo invitamos a que nos plantee el caso y una vez que nosotros le hemos hecho todas las preguntas, esta persona se marcha y nosotros nos ponemos a deliberar el caso, que lo hacemos con un método, que es el método deliberativo de Diego Gracia, que es el referente en la bioética a nivel nacional. Y una vez que tenemos ya el informe hecho y hemos llegado a las conclusiones, pues se la pasamos al profesional, también con toda la confidencialidad que el caso requiere, ¿no? Eso un poco así en resumen lo que te puedo comentar del comité. La verdad es que se ve bastante, parece fácil, pero no, tiene que ser bastante complicado a la hora de estudiar determinados casos, sobre todo lo más grave y llamativo, ¿no? Bueno, pues esté la eutanasia de por medio. Entonces hay implicaciones éticas, pero también jurídicas, que son las más difíciles de saldar, ¿no? Obstáculos que, bueno, pues no se pueden pasar, ¿no? En este caso. Y luego, Eso en el comité de ética tenemos a una licenciada en derecho también, claro. ¿No? Para que el tema jurídico se tenga siempre presente lo que dice la ley y lo que no dice la ley. Luego supongo que habrá otros casos sí que de otro carácter, ¿no? Quizá que puedan ser resueltos de manera, bueno, pues un poco más sin implicaciones. Sí. Jurídicas, ¿no? Sí. Hay casos que son mucho más más fáciles de tratar, ¿no? Nosotros el método que llevamos, que es ese método deliberativo, nos ponemos en los cursos extremos, es decir, que sería un extremo límite por un lado y el extremo límite por otro. Y vamos cerrando un poco esos extremos hasta que llegamos a un curso intermedio, que es lo que llamamos, y ahí proponemos varias actuaciones que son las que el comité de ética recomienda. Y ya después el profesional puede decir, vale, pues yo esto le hago caso, yo esto no lo voy a hacer nunca con este paciente. Pues ya está, ¿no? Los comités de ética también pueden ser consultados por los propios usuarios, ¿no? Del sistema sanitario, pero yo imagino que normalmente serán los propios médicos, los propios especialistas en la salud y en la medicina. Sí, eso es lo que le comentaba, ¿no? Que pueden hacerlo tanto los pacientes o familiares de pacientes o cualquier usuario, y pueden hacerlo los profesionales. Y también puede hacerlo los directivos, ¿no? Cuando, por ejemplo, el gerente del hospital, que se ve ante una decisión, un conflicto ético, pues tiene que tomar una decisión y no sabe cómo tomarla, y entonces le plantea el caso al comité. Pero que aparte de que se conoce poco y se utiliza poco, sí. Los poquitos que lo utilizan son los profesionales, ¿no? Y sobre todo lo utilizan mucho los profesionales de las UCI, claro. De los servicios de urgencia, porque es donde se plantean generalmente más estos conflictos, ¿no? En situaciones extremas, por ejemplo, en cirugía mayor, temas de intervenciones complicadas, donde requieren transfusiones de sangre, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué valor tiene lo que determina el comité ético finalmente? No, ya te digo, es un informe que son recomendaciones y es un informe que no es vinculante. Uh-huh. y es asesoramiento al profesional, ¿no? Uh-huh. Solamente. Claro, pero sí que en cierto modo una manera de resolver también el caso, claro, difícil. No, hay uh-huh. profesionales que lo agradecen mucho porque... Claro. La verdad que le soluciona muchas veces el conflicto, claro. O tiene algo en el que apoyarse muchas veces, ¿no? Claro. Porque tome esta decisión porque en el comité de ética se me dijo esto y lo otro, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay determinados aspectos que algún paciente no quiere que se registre en la historia clínica tal cosa o tal otra, pero que puede, claro, nosotros planteamos que eso puede ser después también para otros profesionales, si no está su médico, que lo conozcan y tal. Entonces, muchas veces el profesional no sabe lo que hace y con los informes, con el informe que se le emite desde el comité de ética, pues la verdad que lo deja más tranquilo en ese sentido de cómo tiene que actuar, ¿no? Claro, actúa de esta manera un poco respaldado también por la decisión del comité de ética, que aunque no sea vinculante, sí que puede ser finalmente determinante, ¿no?, a la hora de tomar una decisión u otra. Claro. Suele ser muy consultado desde el punto de vista estadístico, hombre, no lo voy a preguntar por datos, que imagino que no tiene ahí de buena primera, pero sí, suele, me decía que periódicamente se reúne cada 2 meses en el Hospital de Jerez, sí. El comité, y no sé si hay muchos casos a resolver en ese periodo, ¿no? No, la verdad es que no. Bueno, la verdad, no sé si afortunadamente, hombre, porque claro, también todos los días no nos estamos moviendo en conflictos éticos, ¿no? Incluso algunos se repiten, ¿no? Y entonces la gente ya dice, pues esto ya nos pasó otra vez, claro. Y tomamos esta decisión y tal, ¿no? A nosotros a veces es verdad que echamos en falta que se nos consulte más, ¿no? Porque creemos que sí, que aunque haya poco, pero los hay. Y entonces, ya que estamos ahí, pues que nos gusta, porque también aprendemos mucho y le damos valor y sentido al comité, ¿no? De todas formas, nosotros planteamos casos más desde un punto de vista a lo mejor teórico y tal, y hacemos deliberaciones sobre esos casos, ¿no? Mm. Por si alguna vez se nos da este caso, pues vamos a proponer qué recomendaciones serían las que daríamos y tal, ¿no? Entonces, pues aunque no se nos hagan las consultas directamente, también nosotros con la clínica del día a día y con el contacto con los pacientes y tal, pues sabemos qué tipo de conflictos se pueden generar, ¿no? Y ahí sí hacemos... Si hacemos deliberaciones desde un marco más teórico, ¿no? O bien exponemos casos que han ocurrido en otros centros asistenciales para darlos a conocer a los miembros del comité por si alguna vez nos surge alguno que también tengamos conocimiento de ellos, ¿no? Claro. Bueno, pues es todo el trabajo, ¿no?, que se desarrolla por parte del Comité de Ética Asistencial, de la que es miembro, sí, José Enrique Sánchez, y es el tema también que queríamos abordar en el día de hoy, dentro del estreno de este espacio dedicado a la promoción de la salud sobre la voluntad vital anticipada. ¿Se nos ha quedado algo pendiente que sea interesante destacar también a los oyentes de Radio Urique? Sí, mira, quería, volviendo al tema de la voluntad vital anticipada, me gustaría recalcar también que no se entienda esto como una mera firma de un formulario, es decir, que yo vengo aquí a firmar los papeles, ¿no? Sí. Sino que sea también la culminación de un proceso de deliberación de una persona cuando todavía es capaz, ¿no?, acerca de sus valores, de sus deseos, de sus preferencias que quiere que se tengan en cuenta respecto a la atención sanitaria que recibirá como paciente llegado el momento en que no pueda tomar la decisión, ¿no? Es decir, que sea algo que sea hablado bien con los profesionales sanitarios, generalmente a lo mejor con el médico de familia o con el enfermero de confianza de un paciente que está en su casa y el enfermero es el que va y lo cuida, a realizar los cuidados sanitarios. o la trabajadora social del centro de salud, que también tiene formación y conocimiento en estos temas, ¿no? Sino que y con la familia, ¿no? Un tema que se debe de hablar en la familia. Y que cuando se venga aquí, que no diga nadie, yo vengo aquí a firmar papel o que usted me apunte ahí, ¿no? Sino que esto ha sido una cosa deliberada y que este es el culmen de lo que hemos hablado tanto con profesionales como con la familia, ¿no? Aquí en el registro de Villamartín estamos dos registradores, está una compañera que de formación trabajadora social y que es la jefa de grupo del Servicio de Atención Ciudadana. Y estoy yo, que como he comentado, soy médico de familia y soy responsable del Servicio de Atención Ciudadana, y los dos nos hemos formado en cómo abordar todo el tema de las voluntades vitales anticipadas y sobre todo resolver dudas con los pacientes también, que no solamente es el trámite burocrático, sino que también estamos formados en el tema de valores y todo lo que respecta el tema del final de la vida, ¿no? Lo que sí me gustaría también es que se utilizara más el registro, porque nosotros desde diciembre del 2014 que empezamos hasta junio del 2016 llevamos solamente 19 personas inscritas, ¿eh? Hay 7 mujeres y 7 hombres y 12 mujeres, y un poco por curiosidad, el rango va desde los 18 años hasta los 73 años, ¿no? El grupo de edad más numeroso es la franja entre los 40 y 49 años, cuando en Andalucía es más frecuente en el tramo de edad de 60-69, ¿no? Aquí parece que tenemos más inscripciones en un grupo más joven de edad, ¿no? La edad media es de unos 51 años y es curioso que las mujeres, tanto en nuestra zona como en todos los registros, se inscriben más que los hombres por el hecho de que se relaciona más con el papel de la mujer como cuidadora, que vive más la enfermedad de otras personas y pasa por experiencias quizás más desagradables que los hombres, y también por la mayor esperanza de vida que tienen las mujeres con respecto a los hombres, ¿no? Son dos hechos que, bueno, pues son realidades, ¿no? Como cuidadora y con esa mayor esperanza de vida, bueno, pues que le hace ser más consciente, ¿no?, de las situaciones en las que pueden encontrarse y, por tanto, reflexionar sobre lo mismo y sobre lo que querrían que ocurriera, ¿no?, en el caso de que se dieran tales circunstancias en sus personas. Pues nos vamos a quedar con todos esos datos que nos ha ofrecido finalmente sobre la voluntad vital anticipada y sobre el registro que existe aquí en la comarca de la Sierra, en concreto en ese punto del Centro de Salud de Villamartín, donde, bueno, pues se puede tramitar también todo este proceso que nos ha estado explicando para que una persona que así lo desea pueda obtener esa voluntad vital anticipada, ese testamento vital, ¿no?, al que nos referíamos anteriormente al comenzar. Y nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Enrique Sánchez, miembro del Comité de Ética Asistencial y responsable del Servicio de Atención a la Ciudadanía del Distrito Sierra, que nos haya acompañado en la mañana de hoy en este espacio inaugural del verano sobre promoción de la salud. Y bueno, pues muy interesante todos los aspectos de los que nos ha informado durante este tiempo de radio, así que le agradecemos especialmente el que nos haya informado y el que nos haya atendido. Gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros y darnos la oportunidad de difundir también el registro y la oportunidad de que los usuarios conozcan también todos los aspectos relacionados con las voluntades vitales anticipadas. Gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Bien, bien, bien, bien.